Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Lluvia me ha cobijado para acompañarme hasta aquí, hasta los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mañana bastante fría, por lo tanto, invitados todos y todas a tomar las precauciones para que no se nos agripen, no vengan esas resfríos y después tengamos que parar nuestras actividades. Con esto quiero invitarles, amigos, amigas, a que me acompañen durante estos 60 minutos en esta nueva emisión de su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que está dirigido a un público maravilloso como ustedes. Aquí, en este programa, les estaremos contando sobre uno de los pasillos que nos presenta Osvaldo Rivera en la segunda edición de Literatura en el Pasillo Ecuatoriano. Este lleva por título Hacia el Ayer, letra de Enrique Álvarez Henao y la música de Víctor Valencia Nieto. Así que no se separen, les invito a que me acompañen porque además estaremos escuchando música en los diferentes ritmos y además también la música cantada, la música instrumental. Esa música de todos los tiempos, de esas décadas que nos hicieron soñar, que nos hicieron vivar y que seguramente en la actualidad siguen cumpliendo ese propósito. Enseguida vamos con esa lectura de esos mensajes que compartimos cada mañana en Florilegio Musical Ecuatoriano. Días son hermosos cuando sabemos que habrá de ocurrir algo nuevo. Solo déjate llevar por el entusiasmo, como si estuviera dentro de un mágico juego. Esa voz que calla en tu interior te dirá que el día brillará y será momento de renovar energías. Acepta el reto sin ningún temor. El mundo se rinde ante alguien que sabe verlo con ojos de puro amor. Ten un buen día hoy y siempre. Nunca dejes que en tu corazón surja el rencor. Para cada día existe un hermoso verso especial. Nunca olvide desearle a sus amistades un hermoso día, pues unas cuantas palabras cariñosas son capaces de producir todo un cambio en su modo de vida. Verás cómo te encantará saber que hiciste feliz a alguien con tan solo unas cuantas palabras. Si fusionamos, amigos, amigas, esa historia de ayer, donde solo tenemos que mirar a un bebé y de pronto desprender una sonrisa con alguien que usted no se imagina, ¿cómo nos puede cambiar la vida? Empecemos el día de hoy a hacer que eso que está dentro, pues venga y nos diga que este día va a ser especial. Ahora, no sé si a ustedes les ha ocurrido que hay momentos en los que usted está recostado en su camita, quizá esperando que el sol salga o que aclare el día. Pueden ser múltiples las circunstancias, pero está tan rico ahí en su cama, pero de pronto viene un entusiasmo, así una chispa, y usted dice, uy, no, me tengo que levantar porque tengo que hacer esto, esto otro, esto otro, esto otro. Yo creo que, no sé qué es lo que pasa ahí en uno como ser humano, pero a menudo suceden esas circunstancias. Esperemos que siempre nos esté sucediendo eso para ir prendidos cada mañana a nuestros trabajos, a esa tarea que usted se propone cada mañana. Queremos nosotros desde acá, desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, inyectarle esa energía y que sepa que hoy va a ser un día distinto, que va a ocurrir algo nuevo. Les enviamos un abrazo grande desde los estudios Andrés Viracoche, quienes habla Laura Ríos Armijos. Queremos saludar también a nuestros compañeros, compañeras que se están dando cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en sus respectivos buses de transporte, a los compañeros conductores también. Tome las precauciones, calzada húmeda. Por lo tanto, ya saben lo que tienen que hacer. Esperamos que ustedes disfruten de esta, su radio, la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está en el dial 940 AM y que también usted la puede escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es. Nos queda decirles nada más que a ustedes esas palabras cariñosas, que vengan con entusiasmo a dar todo de ustedes para cumplir con la necesidad de las personas que se dan cita a nuestra institución. Mantenga siempre una sonrisa, porque esa sonrisa hace que se nos vea felices y podemos contagiar felicidad a las personas que nos rodean y a aquellas personas que se dirigen a nosotros. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tenemos ya las 8 de la mañana con 8 minutos. Bueno, vamos con música. ¿Qué les parece si empezamos con estas producciones que se han hecho en función de una fiesta, de ponerle alegría, de ponerle la magia? Y bueno, el Trío Colonial pues ha hecho una serie de grabaciones de este tipo, y vamos a escuchar precisamente la parte 2 de esta grabación, Viva la Fiesta. Te estoy queriendo desde el momento en que te conocí, que tus recuerdos me están consumiendo y no te alejas de mi frenesí. Si tú me amaras como yo te adoro, si comprendieras mi tierna pasión, serías de mi alma el más rico tesoro, serías la dueña de mi corazón, serías de mi alma el más rico tesoro, serías la dueña de mi corazón. Si correspondes amorosamente que tu cariño sea solo de mí, te juraré por Dios sinceramente que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que nos espera la felicidad. Te juraré por Dios sinceramente que no amaré.

ay, amor, así. Para no sufrir, ay, amor, así. Vámonos de aquí para la mata. ¡Esa energía! ¡Pare, pare, pare ya! Pues mire, qué bueno. A través de la música sube la energía en eso que usted está realizando. Seguramente que sí. Y mientras usted de pronto está conduciendo, de pronto está haciendo algún trabajo y ha inyectado con la energía de la música, pues sin duda usted no sentirá el tiempo. Vamos a compartir con ustedes ya algo más de nuestro tema que les habíamos ofrecido, que lo tomamos de literatura, en el pasillo ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio. Conozcamos qué nos dice sobre el pasillo hacia el ayer de Enrique Álvarez Henao y la música de Víctor Valencia Nieto. Hacia el ayer es un pasillo muy conocido que tiene la letra de Enrique Álvarez y la música, como les habíamos dicho, de Víctor Valencia, compositor de grandes potenciales musicales que penetran en las fibras delicadas del alma. Álvarez Henao, en este soneto con ritmo elevado, se refiere al viejo cóndor andino que, al sentirse herido y al presentir su fin cercano, tiene el vuelo hacia el peñón lejano donde, oculto, deja su viejo nido. Armonía de paisaje, estímulo para concentrarse en la imagen del cóndor e impresionarse en las dimensiones de las montañas y profundidades. Nos señala en descripciones inolvidables. Vamos con más música. Más adelante les doy a conocer la letra de este pasillo. Les hemos preparado a continuación un vals. Yo me pregunto, ¿qué hay en un jardín? ¿Hay flores? Flores de mil colores, muy cuidadas. ¿Y qué hay detrás de esas flores? Hay alegría, energía, entusiasmo. Cuando usted mira una flor, quizá también despierta una sonrisa por lo angelicales que son, ¿verdad que sí? ¿Pero qué pasa también en los jardines? Bueno, yo enseguida les voy a ofrecer a ustedes un vals que lleva por título En tus jardines, junto al quinteto de cuerdas Pichincha. Thank you. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriano. Es importante recordarles a ustedes que también el día de hoy les estaremos compartiendo complacencias, así que prepare ya sus canciones, marque el 2220-966, 2220-966. A las personas que de pronto se unen a los 940, muchas gracias, y a aquellos que también escuchan nuestra señal aquí en Ecuador o fuera de nuestro país, a través de la página www.casadelaculturaecuatoriana.gob.es, también nuestro saludo cordial, y les hacemos la invitación para que siempre estén conectados a la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos con el pasillo hacia el ayer. Aquí en este poema, el poeta entrega la idea de muerte comparado al cóndor con el astro rey en el lejano océano que surca el profundo arcano en medio de la sombra en que nació el olvido. Álvarez gira su poema valiéndose del cóndor y lo relaciona con el dolor humano donde el corazón se muere, en la cruz del dolor crucificado, pues heridos como el ave en el pecho abierto, queremos volar al ayer ya muerto, donde está el viejo nido abandonado. Vamos nosotros enseguida a compartir en la voz del dúo Benítez Valencia, precisamente hacia el ayer, que esperamos que ustedes lo disfruten y que, bueno, también puedan ser partícipes de este programa desde sus hogares. Pueden hacerlo a través del 2220-966. Compartiendo algo más del pasillo hacia el ayer, que ustedes lo acabaron de escuchar. Y bueno, ¿qué más se dice de esto? Que hay una resonancia Elegiaca, un mensaje de regreso a la abrupta desolación. El soneto acertadamente estructurado cumple al final la exacta función del mensaje orientador, ofreciéndonos un cuadro sugestivo de aves, riesgos, dolor humano, para saborear la experiencia y emprender en una mejor acción de vida, y que repercute la esperanza en las vivencias, las aspiraciones y también esos cimientos de la sociedad en procura de mejores caminos de la existencia. Vamos con otra de las canciones. Y bueno, ¿quién está aquí? Ramiro Uribe, uno de los personajes que en alguna ocasión nos acompañó aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que vive en Bélgica, y que bueno, habíamos hecho un contacto vía internet y nos ofreció: cuando yo regrese a mi país, lo primero que haré es visitar los estudios de Radio Casa de la Cultura. Así lo hizo. Y recuerdan ustedes que de entre todas las canciones interpretadas con arpa, nos había ofrecido una que llevaba por título Cocada Esmeraldeña. Vamos a recordarla. Hacer una pequeña pausa mientras usted allá en su casa disfruta de pronto de un desayuno, que tenga buen provecho. Nosotros acá nos quedamos disfrutando de una rica cocada esmeraldeña. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Ciudad de Equilibrista. Las acrobacias de la lucha por la vida. Exposición del artista Pedro Hernández en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El malabarismo inestable de la subsistencia cotidiana. Hasta el 10 de mayo de 2014. Ciudad de Equilibristas. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. La magia está más cerca de lo que crees. Latitud Magia. Primer encuentro de magia de cerca. En Quito, Ecuador. Sala Espada de Madera. Casa de la Cultura Ecuatoriana. Del 2 al 31 de mayo. Viernes y sábados, 20 horas. Entradas a la venta en www.magia.com.es. Latitud Magia. La magia cerca de ti. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Ocho de la mañana con treinta y cinco minutos. Bueno, ¿qué pasa con El Pasillo hacia el Ayer? Literatura en el pasillo ecuatoriano. El poema es un soneto, dos cuartetos y dos tercetos de 11 sílabos, y también tiene rima consonante, cuya métrica demuestra ritmo y también pensamiento aleccionador a través de los recursos literarios. Comparaciones, exclamaciones, prosopopeya, gradaciones que forman cuadros en registro de confesiones cotidianas y también evasiones grises, lo cual se desprende de los tercetos, y así también cuando el dolor nos hiere y nuestro pobre corazón se muere en la cruz del dolor crucificado, herido como en el pecho abierto, volar queremos al ayer ya muerto, donde está el viejo nido abandonado. Dolor y soledad, refugio de recuerdos, sabiduría y testimonio del espíritu que juzga y ama. Estos efectos resguardan a la vida, volviéndola más serena y también purificada. Recordamos a ustedes que estamos compartiendo esta historia, esta literatura del pasillo hacia el ayer, que lo tomamos de la segunda edición de Literatura del Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera Villavicencio. Vamos con más música. Hay una de las canciones que ustedes nos han solicitado. Estoy ahora como un poco media, ¿cómo se dice eso? Tranquila, sí, tranquila. ¿Qué ha pasado con sus llamadas? Hoy hay complacencias. Música para sus oídos. Puede marcar 2220-966. No pare de llamar. Andrés está ansioso de recibir. ¿Cuántas llamadas, Andrés? Mil llamadas, dice, mil llamadas. Miren, poquísimo. Hay que duplicar esos mil. Bueno, la canción que vamos a escuchar es junto a los embajadores. Tatuaje. Tardes de amor. vida la diosa razón. Tenemos ya las 8 de la mañana con 40 minutos, 8 de la mañana con 40 minutos. El mensaje de Hacia el Ayer se sintetiza en las reflexiones breves y también del último terceto, imagen desesperante, vigente del ser, la angustia poética y la música conmovedora y dramática, pero a la vez el mensaje contiene las fuerzas vertidas en la vida. La vejez y las heridas van a la soledad y del ayer presenta entre los recuerdos. La vejez entristece y se alienta con la abundancia del bien realizado. Vamos con más música. Bueno, por acá les habíamos preparado otra canción. Aquí invitamos al quinteto Luz de América y ellos nos traen esta hermosa canción que lleva por título Filosofía. Continuamos, tenemos ya las 8 de la mañana con 44 minutos, 8 de la mañana con 44 minutos. La conciencia proporcionando o proporciona luz y también ejemplo para la vida que queda entre conflictos y dolores. Llega a disolverse la esperanza, regándose en el interior y en el exterior del ser que se desenvuelve con nuevas visiones para mañana. También revelar la historia que vive y sufre ahora, pero siempre con un anhelo de redención. Vamos con otra de las melodías y al regresar comparto con ustedes la letra de El Pasillo Hacia el Ayer, de Enrique Álvarez Henao y música de Víctor Valencia Nieto. Tuvimos ya el gusto de escucharla en voces del dúo Benítez Valencia y ahora sí les compartimos esa letra para que ustedes también tengan idea de lo que les hemos contado y que obviamente lo extraemos de literatura en El Pasillo Ecuatoriano de Osvaldo Rivera. Otra de las canciones que vamos a escuchar, vamos a subir un poquito el ánimo, Andrés. Hay una de las canciones que interpretan las hermanas Mendoza Núñez. ¿Qué tal esta canción que lleva por título Agua de Guayusa o Agüita de Guayusa? Mi alma está confusa, desde el día que te fuiste, no lloro por un ingrato, me ha entrado una pelusa, mi alma no está en calma, yo me tomo una guayusa, para calmar la sed que siente mi corazón, ay prepáreme usted, un traguito de ron, agüita de guayusa, para mi corazón triste, mi alma está confusa. Desde el día que te fuiste, no lloro por un ingrato, me ha entrado una pelusa, mi alma no está en calma, yo me tomo una guayusa, para calmar la sed que siente mi corazón, ay prepáreme usted, un traguito de ron, agüita de guayusa. Prepáreme usted un traguito de ron, agüita de guayusa, para mi corazón triste, mi alma está confusa, desde el día que te fuiste, no lloro por un ingrato, me entra en una pelusa, mi alma no está en calma, yo me tomo una guayusa, agüita de guayusa. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Continuamos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quiero adelantarme y decirles, recordarles a ustedes, amigos, amigas, que en otras oportunidades habíamos estado haciendo el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano en el Teatro Nacional para celebrar el aniversario de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quiero decirles que eso va en pie, no lo hemos podido hacer ya como lo habíamos acostumbrado a hacer en el mes de mayo, pero siempre lo que ofrecemos para nosotros es una deuda. Y yo quiero decirles a todos los oyentes de Florilegio Musical Ecuatoriano que se mantengan pendientes. Más adelante estamos ya trabajando para poderlo hacer a este programa como lo habíamos estado acostumbrando. Sería ya el tercer Festival de Florilegio Musical Ecuatoriano, un programa que nació aquí en los estudios de la Radio Casa de la Cultura, gracias a la colaboración de los artistas, a las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a los compañeros, compañeras que se unen para hacer este homenaje. Y por lo tanto, recuerden que este primero de mayo cumplimos 65 años, así que nos gustaría que las personas que desean enviar algún saludo para nosotros, lo hagan. Se den cita a los estudios de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a grabar esos mensajes. Tenemos hoy y mañana para hacerlo. Así que les hago la cordial invitación. Si usted quiere hacerlo vía telefónica, por favor, marque al 2220-966, nosotros receptaremos su mensaje y obviamente lo estaremos transmitiendo por las ondas de los 940 amplitud modulada. Nuevamente la convocatoria, recuerden que aquellos que quieran enviar un saludo para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que cumple este primero de mayo, es decir, el día jueves, 65 años. Primero de mayo de 1949, es así como nace esta emisora, la cual permanece gracias a ustedes, porque siempre están conectados para compartir lo que los profesionales, los entendidos en radio, estamos aquí trabajando día a día, poniendo todo nuestro contingente humano para que, pensando en lo que posiblemente a usted puede gustar. Bueno, ahora sí les voy a contar, ya, voy a dar lectura a la poesía. Hacia el ayer, vuelvo a repetir, esto le corresponde a la letra de Enrique Álvarez y la música Víctor Valencia. Dicen que el cóndor al sentirse herido, cuando presiente ya su fin cercano, tiene el vuelo hacia el peñón lejano donde oculto dejó su viejo nido. Que muera, dicen, al mirar ya hundido al astro rey en el lejano océano y va surcando del profundo arcano la sombra negra en que nació el olvido. Y así también, cuando el dolor nos hiere y nuestro pobre corazón se muere en la cruz del dolor crucificado. Heridas como el ave, en pecho abierto volar queremos al ayer ya muerto, donde está el viejo nido abandonado. Ahí está la poesía que les habíamos ofrecido. Y solamente quiero decirles que después de haber escuchado esta historia de la literatura de este pasillo hacia el ayer, quiero dejarles planteado para nuestro siguiente programa. Nosotros el día de mañana tenemos invitadas. Estará el dúo Eraso Garzón para festejar a la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en nuestro siguiente programa hablaremos sobre el pasillo Quejas. Esto es de Milton Álvarez Hernández. Así que nos vamos a ir preparando para disfrutar de la buena música que les ofrecemos aquí en su radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en su programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Y finalizamos con una canción que ustedes nos han solicitado. Esta canción lleva por título La Negra Elena. Pero antes nos había llamado nuestro amigo, que ya se me escapó el nombre, miren ustedes, qué horror. Bueno, él compartía con nosotros un pensamiento que yo lo voy a también a compartir. Y él me preguntaba y me dice, ¿usted sabe qué es el suspiro? Uy, le digo, el suspiro sé que es un dulce, que se lo hace a base de clara de huevo con azúcar y que resultan muy ricos, que se deshacen en el paladar porque es azúcar. Y obviamente el suspiro aquel cuando estamos un poco nostálgicos y decimos ¡ay, qué pasa! Y ustedes inmediatamente se harán una pregunta, ¿qué pasó con ese corazón, quizá con esa mente de ese ser humano que dio un suspiro profundo, ¿no es cierto? Y él me dice, el suspiro, aquí le va, me dice, es el aire que nos sobra por algo que nos falta. Ahí está ese pensamiento. Señor Luna, gracias por compartirlo. Y vamos a escuchar a Fausto Gortaire con esta canción, La Negra Elena. Rodando